Papá Noel va a llegar. El Papá Noel va a llegar. Él llega en la noche de Navidad. Va a entregar muchos regalos, todos los niños lo esperan ya. Toda tu cena, porque algo te traerá. El Papá Noel va a llegar. El Papá Noel va a llegar. El Papá Noel va a llegar. El Papá Noel es un gordito barbudo que viste un rojo infernal. Va a llegar, el Papá Noel va a llegar, el Papá Noel va a llegar, va a llegar.